Dos minutos para las 3 de la tarde. Seguimos acá en La Hora Pulenta por Nacional Rock. Y uno a veces le toca, ¿no? No quiere. De chiquito odia la sola mención al hecho. Escucha el sonido del torno y es como si fuera las pesadillas de ¿cómo es? De Kruger, Jason. De Jason. O Jason y los dos juntos. Todo. Creo que Jason y Freddy Krueger son más benévolos que un dentista. Sí. Cuando uno es niño, ¿no? Y bueno, y ha pasado que en el último tiempo, nuestro amigo Adrián Viña ha tenido que ir más de la cuenta al dentista. Sí, se me metió en la cabeza que tenía que dejar de lado ese miedo. Lo tenías entonces. A ver, no es ya que no es miedo, es una cosa más de va por otro lado, no es miedo, es terror, o sea, esa cosa de pero no es que me da miedo el chabón, que no es como una cosa así de repulsión. en realidad viene todo con una como una cadena. En el ¿cuándo fue? 2009 que viajé. A la vuelta, ya en el medio del viaje me dije, tengo una carie acá. Y, ¿viste cuando mordés? Porque el avión te hace más visible las caries, ¿no? Por puede la presión. Ser, sí, puede sí. ser que sea. Sí, no, pero digo, puede ser que haya sido eso o que, no sé, haya tomado mucha gaseosa. No sé, puede haber sido, no sé qué factor fue. Dicen que la presión atmosférica hace que se meten mira, no tenía ni idea. Puede ser que haya sido eso, lo que sea, es que desde 2009. Desde 2009 hasta acá fue como yo de chico debo haber tenido dos caries como mucho, poquito. Una dentadura de mira, me pone el torno, hijo de puta. Tuve una dentadura ejemplar, no usé aparatos de ningún tipo de chico. Tenés bien los dientes. No usé nada. La costumbre de cepillarme los dientes me la inculcaron bien, siempre cumplí todo perfecto y desde 2009 hasta ahora no paro de tener problemas en la boca. Esa vuelta cuando volví pasé por un tratamiento de conducto que duró 2 o 3 meses porque no sé qué quilombo había habido, no habían hecho mal una cosa, me pusieron una pieza y tuvieron que hacerla de vuelta. Es tremendo. Fue todo un desastre. Y en los últimos 3-4 meses fue como, bueno, ok, tripa corazón, hay que ir al dentista, tengo que ver qué tan mal está la cosa porque tenía un arreglo de una muela arriba que ya la sentía, porque en el medio de 2009 hasta el año pasado fui un par de veces porque tuve algún que otro arreglo y ya sentía que estaba todo mal. O sea que tuviste una mala racha. Tuve una mala racha. Pero ahora, por suerte, es como que se reivindicó la cosa, es como que se dio vuelta la tortilla. Porque hace, no sé cuándo habrá sido, mitad de año, fui por primera vez a un odontólogo que encima queda a la vuelta de mi casa. O sea, literalmente, salgo, el turno es a las 11, salgo 11 menos 2 y llego bien. Eso siempre ayuda eso también. Siempre ayuda, y claro. Más cuando es un tipo de especialidad médica a la que no le tengo nada de ganas. No, claro. Buscaría siempre cualquier tipo de excusa para no ir. Sí. Pero bueno, nada, cuestión que empecé a ir y el tipo muy piola. Copado. Sí, muy copado, muy comprensivo de la situación. Me dijo, bueno, evidentemente esto no es porque no te cepillás los dientes, pues probablemente sea que estás estás muy estresando, re tranquilo por la vida. El estrés influye, obvio. El estrés evidentemente influye mucho. Yo fumo también, eso también influye. También influye. Y bueno, nada. Evidentemente, a partir de ahí, este tipo me dijo, bueno, tranquilo, vamos primero con esta, que es la que está grave. Te dio un plan de acción. En realidad ni siquiera me dio un plan de acción. Me dijo, mira, esta la hay que arreglarla ya, esta ya está perdida. Y aún así me lograron salvar el diente, o sea, no me hicieron, no es que me hay un buraco. O sea, me hicieron el buraquito por adentro y me pusieron una cosa que se llama incrustación de porcelana, qué sé yo, qué pindonga. No me hicieron perno y corona, digamos. Claro. Zafé del perno y corona, que eso también... Además es una cuestión monetaria, es complicado. Sí, también. No es solamente que uno tiene miedo, es que se queda en Pampa y la vía. Claro, y después volví a ir y el tipo me dijo, mira, te voy a arreglar estas dos caries que tenés acá. Tenés dos caries acá. Una arriba, otra abajo. Vamos a empezar a arreglarlas ahora porque si no esto después va a ser. Bancátela. Previsor. Sí, me fue arreglando. Me gustó, y no solo eso, sino que... Contracíclico. Exactamente. Y no solo eso, sino que el tipo se dio cuenta, no sé cómo, que estaba bruxando. Ah, sí, que eso es malísimo. Eso es malísimo para los dientes. Los que rechinan cuando duermen. Claro. En mi caso particular, no es que las rechino, sino que aprieto mucho la mandíbula cuando duermo. Entonces me mandó a hacer uno, porque yo estoy re tranquilo. yo vivo de contra desestresado, mi casa es un spa. Entonces, bueno, no sé por qué aprieto mucho la mandíbula cuando duermo. Claro. El tipo me mandó a hacer unas placas, ¿viste? Son como unas cosas que se hacen con un molde. Y desde entonces es como que ahora ya está. Me queda un turno dentro de 2 semanas en las que me va a ajustar la placa y me va por ahí a hacer una limpieza, qué sé yo, pero desde mitad de año que vengo claro, con... Pero creo que lo superé. O sea, hubo una crisis dentaria en tu sí, vida sí. Y la estás superando. La estoy superando bien. Con contratiempos. Hace una semana hay fui... Hay algunos repliegues, reflujo. Y cuando fui a hacer la semana pasada o la anterior, ahora no me acuerdo, que me hizo el último arreglo de una de las dos caries y vi las estrellas. Es que, a ver, cuando yo era chiquito... No me ponían la famosa anestesia. No. Porque sos chiquito, no podés, no sé por qué. Y claro, yo sufría mucho. Pero después cuando descubrí que existía la anestesia, ya de más grande. Claro. Cambió todo. No, obvio. Pero yo ya tenía todos los dientes arreglados. O sea que no... claro, tarde. tarde, ¿no? Y después lo que pasó, tuve toda una etapa en los 20 y pico, que no me salían caries, pero me salían muelas de juicio. Y tuve que sacar las 4. No, yo tengo 2 arriba salidas... Y el tipo me dijo, mira, por ahora... No. Mientras estén bien, está bien. Claro, ¿no? Están más o menos un poquito corridas, pero digo, están sostenibles. Me dijo, si se llegan a hacer cario muy para adentro, no vamos a tener otra más que sacarlas. Si salen las de abajo, ya vamos a estar más complicados. Sí, yo me salieron todas, fue un tema. Igual. Pero también, lo superé, me acuerdo ese día que me la sacaron tomando helado todo el día, porque es claro, traumático, sí, sí, ¿eh? Sí, es traumático. Pero bueno, sacando eso, más o menos también fui para adelante. No tuve una crisis dentaria odontológica como en tu caso, pero bueno, la verdad que mientras menos los veamos a los dentistas, mejor es. Sí, sí. Hay sí. Una película que se llama El Dentista, que es medio de culto de los 90, ajá. Que era la pasaban por HBO. Cuando veo HBO era un canal que se podía libre, ver. Libre. Claro. Y era buenísima. Si aquel que la haya visto, era un dentista que era medio sádico con sus pacientes. Ajá. Se vanagloriaba de... De hacerlo sufrir. Era humor negro. Era una esas películas típicas de los 90 de humor negro y cinismo y frialdad, ¿no? Y muy buenas, con cierto terror. Bueno, El Dentista. Bueno. Me hizo acordar. Así que bueno. Que sea con salud dental para todos. Que sea con salud dental.